quiero y puedo vivir contento. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en psicología de la personalidad por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. ¿Cómo solucionar los conflictos? El conflicto es típicamente un fenómeno humano que suele derivar en muchos tipos de violencia y agresividades. Los relatos bíblicos judeocristianos aluden ya en las primeras páginas del Génesis a esta realidad de la sociedad humana desde su aparición. Autores tan influyentes en el pensamiento occidental como Hegel tratan de integrarlos mediante la dialéctica amo-esclavo en el proceso histórico de desarrollo humano. Hoy también, en el campo de la psicología, se considera que los conflictos no son malos en sí mismos, sino una parte natural e inevitable en las relaciones humanas y en la dinámica de los grupos. Si se los sabe manejar acertadamente, pueden reproducir efectos muy benéficos. Por conflicto interpersonal entendemos una relación entre dos o más personas que buscan metas que no pueden alcanzarse simultáneamente en determinadas condiciones. Además de estos conflictos de intereses, se dan también conflictos ideológicos, o sea, diversidad de opiniones entre las personas. El conflicto, bien manejado, puede ser un elemento muy útil tanto para el proceso de crecimiento de los individuos como de los grupos. Vivir felizmente con el conflicto contribuye al crecimiento individual y a formar unas maduras relaciones interpersonales y una comunicación realista y productiva. Ahora el asunto está en cómo resuelvo yo los conflictos. Y hay varias estrategias. Desde niños se nos ha inculcado de mil formas que para poder ganar es necesario que el adversario pierda. Estrategia que podemos llamar yo gano, tú pierdes. Yo gano y tú pierdes. Quizás es la más frecuentemente usada por la mayoría de la gente. Todavía peor sería que cuando yo no puedo ganar, procuro que al menos mi adversario tampoco gane. Ambos perdemos. Sería el estilo de solución yo pierdo y tú pierdes. Ambos perdemos. No es frecuente, pero puede ocurrir el caso de una personalidad excesivamente pasiva y servil, que para evitarse problemas optara por una tercera estrategia. Yo pierdo, tú ganas. Yo cedo en todo y tú ganas en todo. Tenemos hasta ahora tres estilos de solucionar los conflictos. Yo gano y tú pierdes. Yo pierdo y tú pierdes. Yo pierdo y tú ganas. Pero hay una cuarta estrategia recomendada por escritores e investigadores que trabajan actualmente sobre el tema de la negociación para resolver conflictos. Entre ellos destacan Roger Fisher y William Ury, promotores del famoso proyecto de negociación de Harvard, Harvard Negotiation Project, aplicable a todos los niveles de conflicto, desde las disputas domésticas hasta los conflictos de negocios o de carácter internacional, entre el Oriente y Occidente. Ellos recomiendan un cuarto método como el único razonable y que puede aportar una solución satisfactoria para ambas partes en la mayor parte de los casos. Es el método yo gano, tú ganas. O sea, que ambos ganamos. Esto puede lograrse mediante la negociación y el compromiso. Subrayan que la gente de ordinario negocia más para obtener satisfacción que para lograr bienes o servicios. El tener en cuenta las necesidades y motivaciones internas de la gente suele producir excelentes resultados. Tener en cuenta sus necesidades y sus motivaciones. Ellos han llamado a su método de negociación por los méritos para distinguirla de la negociación por la posición, que es anticuada y poco efectiva. Negociación por los méritos en vez de la negociación por la posición. Este método recomienda cuatro aspectos. El método yo gano y tú ganas. Separar las personas de los problemas. Son dos cosas diferentes. La persona que me viene a poner un pleito o el pleito mismo, lo que yo gano, lo que yo pierdo al ceder este terreno para construir una calle. Segundo, centrar la discusión sobre los intereses, no sobre las posiciones, sobre lo que nos interesa a ti y a mí, no sobre una posición tomada de antemano. Tercera, encontrar opciones que conduzcan a una ganancia mutua. Aquí está el punto central. En muchos casos, cediendo el uno y cediendo el otro, perdiendo algo el uno y perdiendo algo el otro, se puede ganar mucho para el uno y para el otro. Encontrar opciones que conduzcan a una ganancia mutua. Y cuarto, insistir en el uso de criterios objetivos. Te repito las condiciones que recomienda este método. Primera, separar las personas de los problemas. Segunda, centrar la discusión sobre los intereses, no sobre las posiciones. Tercero, encontrar opciones que conduzcan a una ganancia mutua. Y cuarto, insistir en el uso de criterios objetivos. Y el buen estilo para resolver los conflictos consiste entonces en lograr una solución que satisfaga sus necesidades y sus metas, en conservar una relación apropiada con la otra persona. Esta relación podría ubicarse en una amplia gama que va desde una mínima importancia para usted que tenga esa relación. Por ejemplo, un vendedor al que nunca volverá a ver, hasta una relación de la máxima importancia, por ejemplo, con su profesor o más todavía con su pareja. Entonces, en la solución del problema hay que considerar dos aspectos. Primero, resolver el problema. Y segundo, conservar o mejorar la relación con la persona con la cual tenemos el problema. El estilo más apto para afrontar cada conflicto depende de la importancia que para usted tengan estos dos factores. ¿Qué importancia tiene la relación con esa persona? Pues si es mi profesor, o es mi esposo o mi esposa, o es mi hijo, tiene la máxima importancia la relación con esa persona. Si es un vendedor de carros, de libros, de enciclopedias, no me interesa tanto el herirlo cuanto me interesa el no perder mi dinero, dejándome embaucar de sus ofertas. Examinemos varios estilos para la solución de conflictos según los dos factores que acabamos de enunciar. La importancia que para mí tienen la relación con la persona y la importancia que tiene la solución misma del conflicto. Según la importancia que le dé usted a las relaciones y las metas que se propone lograr con la negociación, pueden darse cinco actuaciones que vamos a llamar con el nombre de un animalito. Primera manera de solucionarlos. La tortuga es la que se repliega. Usted obra como una tortuga cuando sacrifica ambas cosas, sus metas y su relación. A veces puede ser una buena táctica cuando se trata de evitar a un extraño agresivo o esperar a que usted y el otro se calmen y ambos puedan negociar. Se puede adquirir esa actitud de tortuga, de pasividad. Segunda, el tiburón. Obligar, forzar. Obrar como un tiburón es tratar de conseguir sus metas a cualquier precio, sin tomar en cuenta los intereses de la otra persona ni lo que sufra la mutua relación. Con tal de lograr lo que yo pretendo, paso por encima de todo, de la relación, de los intereses de la otra persona, no los tengo en cuenta, obligo y causo fuerza. Sería tal vez el estilo apropiado cuando la meta es de suma importancia para usted, suma importancia, y la relación le importa muy poco. El tercer estilo para la solución de conflictos lo representamos con el osito, que suaviza y contemporiza. Usted obra como un osito cuando renuncia a sus metas por mantener la relación dentro de los mejores términos. Si cree que los intereses del otro son mucho más fuertes e importantes que los suyos, y una buena relación le importa mucho, puede ser el estilo apropiado. Pero entonces, ceda de buen talante y mézclele un poquito de buen humor. Sea como el osito para suavizar la relación, aunque pierda en la meta. Cuarta, el zorro, o sea, el que llega a un compromiso. El zorro cede en algunos aspectos de sus objetivos y sacrifica parcialmente sus relaciones para llegar a un compromiso. cuando la meta, así como la relación, son moderadamente importantes, es prudente acudir a esta táctica. Y en quinto lugar, tenemos el búho, que sabe negociar. Si usted obra como un búho inteligente, buscará negociar con el fin de asegurar la máxima satisfacción suya y del otro, tanto en la obtención de sus metas y deseos como en mantener una buena relación. Es lo indicado cuando ambas cosas son importantes. Es el método que hemos llamado yo gano, tú ganas, para solucionar conflictos, en que ambos cedemos un poco, pero ambos ganamos mucho. ¿Cuál es el poder del diálogo en la solución de los conflictos? Así como podemos afirmar, y lo hemos hecho atrás, la oposición, la lucha, están en las raíces del ser humano, asimismo tenemos que reconocer que la solución de ellos no está en negar su existencia, sino en superarlos, los conflictos, en intentar llegar a la unión de los contrarios, la síntesis. Y el diálogo es un elemento constitutivo del ser humano maduro y actualizado. En tanto somos, en cuanto dialogamos. Somos seres relacionales con la naturaleza, con los hombres, con los seres espirituales. El diálogo hace posible el encuentro entre el yo y el tú, y hace posible el encuentro social entre el yo y los otros, y puede dar forma al encuentro político entre el nosotros y ellos, aparentemente entre enemigos y opositores. El ejercicio de lo que se llama democracia política puede articularse plenamente a través de varios diálogos: poder constituyente, poder constituido, gobernantes, gobernados, Congreso, Ejecutivo, mayorías, minorías. Y la esencia del cristianismo se la define por el Concilio Vaticano II en términos de un gran diálogo entre Dios Salvador por Jesucristo y los hombres. Definimos el diálogo como un coloquio que se entabla en un clima de mutuo respeto y de total sinceridad sobre problemas que atañen de algún modo a los interlocutores, con miras a una mutua apertura y al acercamiento enriquecedor de las posiciones y de las personas. La temática: los problemas comunes que interesan a ambas partes. Los interlocutores del diálogo son personas o comunidades de personas, no simples prejuicios, doctrinas frías o ideologías duras. La intencionalidad, lo que se busca en el diálogo es acertar, lograr reciprocidad, apertura, puntos de encuentro, posible enriquecimiento mutuo. El punto de partida es lo que ya se posee en común, que permite explorar posibles acuerdos sobre lo que se discute y contrapone. ¿Cuáles son las condiciones y requisitos para un buen diálogo? No hay reglas ni recetas de cocina para lograr un diálogo constructivo y eficaz. Pero las siguientes sugerencias pueden ayudar a los miembros de un grupo a discutir de manera más positiva y transformar sus desacuerdos en forma positiva para el crecimiento del grupo. Y ya lo dijimos, en toda relación humana se pueden presentar conflictos. El asunto no es si hay conflictos o no los hay, sino de qué manera se manejan. Primero, no debe haber vencedores ni vencidos, sino únicamente una solución del problema exitosa, creativa para todos. Segundo, los miembros deben criticar las ideas, no las personas, y criticarlas sin herir a las personas que las defienden. No debe haber nada personal en la discusión, lo cual es muy difícil. Una divergencia en ideas y opiniones de alguno de los miembros debe tratarse como un punto de vista interesante del cual algo se puede aprender, no como un ataque personal. Los miembros deben expresar sus desacuerdos sin mostrar rechazo por las demás personas. Tercero, de tal manera deben responderse a las ideas y sentimientos de los otros que todos sientan que su contribución se valora, se respeta y se tiene en cuenta seriamente. Debe garantizarse una escucha entusiasta a todas las ideas y adoptarse un interés cálido e intenso a todas las contribuciones. Cuarto, todos los miembros deben tomar parte activa en la discusión del grupo, habida cuenta de las limitaciones de tiempo y de otros factores limitantes. También deben desarrollar sus ideas alrededor del tema en discusión, insistir en las implicaciones de su parecer, recoger datos para apoyar su posición, organizar sus argumentos para mostrar la conveniencia de su opinión. Las personas deben expresar abierta y honestamente sus ideas y sentimientos. Además, deben compartir su posición y sus ideas para suscitar comentarios y reacciones de los demás miembros del grupo. Así mejorará la calidad del trabajo grupal. Todos los participantes, todos, deben tener libertad para expresar sus ideas y sentimientos sin ponerse a la defensiva. Permanentemente deben buscar una comunicación honesta, exacta, completa y efectiva. Debe manifestarse abiertamente como tópicos de discusión todas las intuiciones, corazonadas y sentimientos acerca de la acción que conviene al grupo. Quinto, debe crearse una situación en que haya equilibrio de poder entre los participantes. Muy importante. Debe crearse una situación en que haya equilibrio de poder entre los participantes. Todos deben tener igual derecho a participar y las opiniones deben evaluarse por su contribución al pensamiento estimulante, no por la persona que las propone. La habilidad, más que el estatus, debe determinar el influjo de cada miembro. Debe escucharse a las personas que proponen información útil e ideas interesantes sin tener en cuenta su poder formal. Las desigualdades de poder minan la confianza, inhiben el diálogo y disminuyen la probabilidad de terminar constructivamente una controversia. Las personas con escaso poder típicamente se sienten inhibidas y ponen censura a sus propias contribuciones. Sus intentos positivos son generalmente desvalorados por las personas que tienen mayor poder. Sexto, debe buscarse incentivos para que todos los miembros del grupo se sientan motivados a participar y contribuir. Séptimo, preparar con cuidado la propia opinión, examinando los hechos, buscando la información pertinente con lecturas, reflexión, oración. Asimismo, exponerla con valentía y con mentalidad abierta al cambio cuando sea conveniente. Octavo, esforzarse por comprender la opinión contraria antes de contradecirla, pedir aclaraciones, preguntar, tomar en cuenta con empatía el marco de referencia ajeno, criticando las ideas opuestas, pero expresando su aprecio y respeto por quien la sostiene. Novena, animar a quienes piensan distinto a que expongan sus opiniones de igual manera. Décimo, hay que responder a las emociones con emociones, no una tolerante actitud de frío, despreocupación no comprometida. 11. Debe mantenerse un ritmo adecuado entre las fases de diferenciación e integración de las diversas opiniones. Y por último, debe mantenerse un nivel óptimo de tensión a lo largo de la controversia. Si la tensión es demasiado baja, faltará interés y un sentido de urgencia para solucionar el problema. Si la tensión es excesiva, se crean distorsiones y defensas que bloquean la solución de la controversia. Un periodo de estrés fuerte, seguido por una relajación de la tensión, es con frecuencia la mejor manera de solucionar productivamente el problema. En síntesis, hacer diálogo verdadero y eficaz no se puede si no hay un clima de libertad, de respeto mutuo y de total sinceridad. El diálogo requiere lucidez sobre lo propio y ajeno, valentía para enfrentar sinceramente al otro y sus posibles razones y derechos, asumiendo el riesgo de tener que reconocer algo del otro y de ceder algo de lo propio. Estimado oyente, te convido a finalizar estas reflexiones sobre cómo solucionar los conflictos con esta bella oración en las dificultades. Dios mío, gracias por estar aquí, siempre presente, dando paz y amor, perdonando e iluminando. ¿Qué sería de mí sin tu aliento y sin tu amor? Yo sería un cauce sin agua, un cuadro sin colores, una planta sin sol. Tú, Señor, eres mi fuerza, la respiración de mi alma, mi fuente de energía, mi inspiración y mi descanso. ¿Por qué me olvido de ti? ¿Por qué te busco solo cuando estoy rodeado de sombras y con las esperanzas rotas? No me dejes, Dios mío. Háblame, tócame, despiértame. No permitas que me alaje de ti y naufrague en el mar del desespero. Sé luz en mi mente, paz en mi corazón, sabiduría en mis decisiones, amor en mis relaciones. Te necesito, Señor. Tú calmas mi desasosiego y alejas el mal. Contigo es fácil aceptar las asperezas y soportar el dolor. Contigo puedo ser comprensivo